Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está ubicado en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani y también Arévalo. De la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos hoy de cuevas, grutas, cavernas, túneles y hoyos. Hay lugares donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Con frecuencia, estas maravillas tienen lugar en sitios más o menos inexpugnables, o antiguos, o ruinosos, y muchas veces en cuevas o cavernas. Y tenemos hoy algunas cuevas famosas donde se ha dicho que sucedieron cosas extrañas. Había en Irlanda un lago con una isla, y en esa isla una caverna encantada. Parece que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia, ¿no? Sí, sí. Propagó por Irlanda la fe de Cristo. Pero muchos eran reacios a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un milagro para que el pueblo abrazara las nuevas doctrinas. Y merced a los rezos de Patricio, se abrió repentinamente en una isla del lago Derg una caverna. El tipo dijo, bueno, rezo, ojalá que se abra, que se abra, que se abra una caverna. Se abrió, muchos curiosos visitaron aquella cueva y algunos se metieron en los caminos subterráneos y encontraron algo que los espantó. Hallaron nada menos que el lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. El purgatorio era una institución que todavía no se había creado, eso era lo raro, ¿no? En época de San Patricio todavía no había purgatorio. Fue una solución decidida por la iglesia para ver a dónde metían a los tipos que todavía estaban, veremos, ¿no? Exactamente, esto fue bastante más adelante, en el Concilio de Trento, parece a mí. Donde nace casi todo, Y bueno, allí dijeron, vamos a poner un purgatorio. Sirvió también para que se hiciera institucional una costumbre que sí ya existía, que era la de cobrar por hacer misas que sacaran del purgatorio, no del purgatorio, que sacaran incluso del infierno. Algún finado, claro. Sí. Algunas almas, no armas. Y sirvió para que Alighieri escribiese un tercio de esa maravillosa obra que es claro, la comedia, bueno, ¿no? Así se hizo San Pedro. El caso es que en aquella época, en aquella cueva, había unas llamas que purificaban a algunos, a quienes no les daba la maldad como para el infierno, y entonces allí sufrían un cacho hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitaban la cueva de Derg y veían las llamas y el sufrimiento de los demorados movió a muchos irlandeses a la conversión lisa y llana. Y no es para menos. ¿Y si ves si eso? Yo viera algunos, algunas almas sufriendo entre las llamas del purgatorio en una cueva que se acaba de abrir en una isla, inmediatamente me convertiría a la religión que usted me diga. Claro, a lo que pidan. Bien. Muchos oían hablar de aquel purgatorio y se convertían directamente sin ir a ver. Sí, más fácil. Cómo es la gente. Sí. Bien. El caso es que vamos a otra cueva. Al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, había una cueva. Estaba llena de serpientes. Y los visitantes aplacaban la ferocidad de aquellos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Dentro de la caverna había una fuente y quien bebía de aquella fuente borraba de la memoria los hechos y recuerdos pasados. Bueno, ni más ni menos que la fuente del olvido. Timargo estuvo allí y contó lo que vio y escuchó en aquella cueva. Sonidos melodiosos, voces inarticulades, torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de seres humanos. Cuenta Timargo que presenció aquellas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva. Así que para mí que todo eso se lo soñó, sí, lisa y llanamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso en el corazón de la Mancha entrar a la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró, cayó en un sueño profundísimo y ahí se quedó dormido. Parece que en determinado momento él se tocó para ver si era cierto o no, como tantos de nosotros. Tantos de nosotros. Era para ver si le estaba ocurriendo a él o a otro. Y vio palacios de muros transparentes, un anciano que era Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto, que iban llorando el cuerpo del héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, Sancho no le creyó y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión, lo cual probablemente era cierto. Pero bueno, otro episodio. En tiempos de la conquista de los españoles en América, supieron que los indios llamaban salamancas algunos lugares y cuevas donde podían encontrarse maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones con paredes y techos que centelleaban como el diamante, y allí multitud de jóvenes bellas danzaban al compás de música suavísima. El afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que, bueno, por otra parte, eran custodiadas por serpientes terribles. Bueno, Ulrico Schmidl buscó esas cuevas pobladas de mujeres bellas. Ulrico Schmidl siempre estuvo muy preocupado por encontrar mujeres bellas. No siempre le iba bien. Sigue en esperando. Este caso, por ejemplo, no encontró nada. El Parque Lezama sigue esperando su nombre. Claro. Ahí También se decía que muchos hombres poderosos y de acaudalada fortuna habían obtenido ese poder en una salamanca. Un ejemplo tardío de semejante creencia es este. En la revolución de farrapos o rotos, que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, se destacaba un general llamado Bentos Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las empresas que comenzaba, en fin. La gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a la salamanca que había en uno de los cerros del Yarao, que están al norte del río Cuarén, ahí cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas geográficas, sino únicamente un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar en ella. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y se gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre la cueva de Ribeiro, ¿no? Una cueva de buena suerte. Hablaré de la cueva de Macpela, que es una cueva doble que contenía pares de tumbas. Y aquellas tumbas eran las de Adán y Eva, las de Abraham y Sara. Acá dice la de Isaac y Rebeca. No, está bien, la de Isaac y Rebeca está bien. La de Jacob y Lea está bien. ¿Qué le dirán ustedes? ¿Por qué Jacob estaba con Lea y no con Raquel? Bueno, qué sé yo, loco. Parece que la cueva de Macpela estaba en Jebus y Abraham la encontró porque fue a buscar un becerro que se le había escapado, sí. Se metió en la cueva el becerro, Abraham corrió tras él, cuando entró vio a Adán y Eva, que eran los únicos que estaban en aquel entonces, sí, claro. Como si estuvieran durmiendo en sus camas, mientras que unas velas encendidas alrededor de ellos, bueno, exhalaban un olor fragante. Otros dicen que Adán está enterrado exactamente debajo del tiro de la cruz del Cristo, uh-huh, en Jerusalén. Claro, ese es. Pero que... la cueva de Macpela incluso tiene una ubicación más bien contante y sonante, aunque desde luego no se pueden encontrar ya la tumba. Estuvo muchos centenares de años esa cueva en manos del Islam. Ajá, claro, lógicamente. Estaba pensando con lo que decía de nuestro amigo San Patricio, los irlandeses. Hay un diálogo en que, en una de las discusiones entre los líderes del Sinn Féin, del partido independentista, en que la iglesia condena un atentado, y uno de ellos dice: ¿pero desde cuándo somos católicos en serio? Siempre lo fuimos para ocultar que éramos celtas, es decir, claro, que eran druidas. Pagano, pero bueno, digamos que toda caverna, Alejandro, es especial para los hombres. Uno viene de alguna forma de esa especie de caverna natural que es el vientre materno, y quizás eso, además de las fieras salvajes, el clima, llevó a la gente a pintar cavernas que ahora están abiertas como museos, las de Lascaux, las de Altamira en España, las de Lascaux en Francia y todo eso. Tenemos la caverna de Ali Baba, que un tipo, un chorro, busca una, claro, una caverna. Claro, esa puerta se abrió famosamente. Con la frase digital de Ábrete de Sésamo. Tenemos la cueva de la tortuga, para los orientales, que dicen que unos refugiados entraron a una cueva donde había una tortuga que les enseñó el secreto para vivir 1000 años, como si a uno le interesara. Claro. Que tiene que ver con moverse poco, tomar una gota de agua por día y pavadas por el estilo. Y están las de Spelunca o Sperlonga de Italia, inmortalizadas en un poema de Alberto Girri que recuerda ese origen y todo lo demás. Yo estuve en unas en Cannon Valley, en West Virginia, donde le advierten al turista que no se divierta metiéndose en cuevas, porque puede ocurrir que haya un oso durmiendo, y si uno entra se va a despertar y va a morir inmediatamente. También hay unas grutas interesantes en Capri. Capri, bueno. Donde hay la famosa Gruta Azul, uh-huh, y la Grota del Cane, que es una gruta donde se dice que los perros se morían al entrar. Sí, y después por los gases. Explicaban que había unos gases que llegaban hasta cierta altura, que entonces mataban solamente a los perros que son más bien petizos. Sí. La misma explicación se daba para una de las 7 plagas de Egipto. Ajá. Decían que se morían los hijos primogénitos y ningunos otros, porque había habido una explosión de un volcán allá por donde Judas perdió el poncho, y habían llegado gases, o habían salido gases desde el lago de no sé qué, y que llegaban hasta una cierta altura, y parece que los hijos primogénitos dormían en las camas de abajo. En las camas de abajo, y bueno, los mayores en las de arriba, lo cual hace remontar las camas marineras a una época donde quién sabe si se habían inventado. Y además le quita sentido a la maldición, que es lo único divertido de esa historia, ¿no? Claro. Todo cualquiera. Para dar una explicación evemerista. Exactamente. Es decir, para creer en la maldición sin creer. Uh-huh. O se cree o no se cree. Claro, una de dos. Te metes en una caverna y sabés que vas a encontrarte algo desconocido, o haces como hace uno cuando va a los Estados Unidos y se mete a ver estalactita y estalagmita a la media hora y dice: ¿quién diablo me mandó meterme acá si es todo igual? Justamente de eso le quería hablar, porque en nuestro país, en distintos sectores, en el noroeste sobre todo, hay cosas en las que nadie cree, pero que la gente del lugar las menciona con cierto temor. La cosa del basilisco, por ejemplo, o el familiar, ese perro con ojos en llamas, y le advierten a uno que si escucha justamente una música suave y hay una caverna, lo más probable es que allí no encuentre muchachas hermosas, sino que le esté acechando el mismísimo demonio. Porque donde hay una cueva, siempre está el demonio cerca. Y en ese caso, solo le dirán a manera de contraseña: ojo con la Salamanca. Y la Salamanca es también una zamba que estuvo muy de moda hace muchos años, sí. Y que ahora escucharemos con un poco de incredulidad. Y de miedo. Y de miedo. Cantan los fronterizos. Adelante.